muchos de estas dos derrotas consecutivas que han tenido los de Cornelas, que se acaba de empezar, yo creo que todavía queda mucho. Entonces, como para que el técnico y los jugadores analicen la posibilidad, y el martes, la jornada de descanso y de reflexión, precisamente eso, para analizar es, en qué se está fallando, porque claro, es que tenemos que dejar de goles y en casa no es habitual que hay que dejar de goles. Pero, nada más, fue anecdótico. Semanas y también lo es el que ahora ya tenemos. Saludos y muy buenas tardes, bienvenidos a todos los que nos interesáis a través de Radio Express en el 101.4, también los que nos escucháis a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es y también para los que nos veis y escucháis a través de TG3, medios de comunicación para poder llegar toda la actualidad deportiva del equipo de fútbol que hoy tiene jornada de descanso y que mañana vuelve a los entrenamientos para seguir preparando esa nueva final anticipada. Yo sé que hablar en septiembre o en octubre, porque el partido de Toledo ya cae en octubre, de finales anticipadas suena a exagerar, cuanto menos a exagerar. Pero estos partidos son los que luego echan de menos, sobre todo porque acuerdas si hubieras sacado un puntito del partido en Huelva o en Almería, si no viajaste a Valladolid y esos puntos son tan importantes como los demás. Pero luego parece mucho más importante, todo vale lo mismo. Pues bien, para ese partidazo, porque para mí es una final anticipada entre dos de los rivales que van a estar ahí, frente a Vigo, Almería, Deport, Hércules, alguno más se colará, pero en principio tienen que estar esos 6 o 7 escuadras, pues para ese partido técnico volverá a acercar. Lo que pediríamos a Bordalás, no tenemos que pedirlo nosotros, pero sí tenemos que incluirle un consejo que no se puede dar. Yo recuerdo el año pasado que el equipo dio demasiados maiteros, dio demasiadas vueltas porque el técnico no encontraba su equipo ideal y no encontraba su equipo ideal porque no llegaba a la final. Solo tiene que mirar a cómo le funcionó el equipo en la final. Y a partir de ahí, evidentemente, un cambio por aquí, otro por allá, pero la misma estructura, la misma base, no tiene que volverse loco por todo. Además, solo me sensato cuando el equipo gana y suele mantener bloque, equipo, estructura, pero cuando pierde suele hacer, y esto está un poco en el debe, ¿no? Suele hacer demasiado. Los jugadores deben estar en la recarga, pero no demasiado. Todo en lo que es la columna vertebral y la estructura de la para esta semana recupera Mantecón y Arruza, que cumplió partido de sanción. Héctor Verdés, que llegará ya presumiblemente siempre después de la lesión, pierde a Echeita por sanción en enero. Y bueno, tenemos los tocados como el caso de Ángel, que ayer se retiró con golpe en la rodilla, se ha recogido con un mayor problema, creo yo, para estar en el 11. Y el Rodaca, este es que arrastra unos problemillas musculares, aunque pues, es una semana muy larga y va a tener tiempo para la definitiva, que tiene más altas que bajas, porque con Twitter y en Twitter de y bajas sobre la Echeita. Lo normal, el cuerpo es entre por Echeita. En defensa podría hacer más cambios, dependerá de cómo quiere ir a atacar, o incluso de ese visto que alguno de los suplentes de la Liga ayer está mejor que los titulares, Carlos y Macar. En el doble pivote lo normal es que mantenga un equipo de situación y haga doble pivote con Luque. Y si juega con tres líneas juntas, pues veremos. He ahí la gran duda. Será al 11 inicial con Nicky Bill, con 4-4-2 y Ángel, y en las bandas, sin otra por la derecha y Alanga por la izquierda. O si irá con el con las tres líneas juntas. ¿Y qué tres líneas juntas será? Claro, que no tiene a Luis Miguel, que no estuvieron en el pero ni ellos ni ninguno de los tan injusto podría ser quitarlos ahora, porque sabe los cuatro próximos partidos, había los tres próximos, él sabe ya el cuarto cuando juega. Las Palmas Elche el sábado día 15 a las 6:30 de la tarde, hora peninsular, no las 6, a las 6:30, hora peninsular, o sea, 5:30, hora canaria, allí en el estadio de Granada. En principio, no sabemos si va a ser televisado, tiene toda la pinta de que no. El de Almería Elche, bueno, vamos por orden cronológico, porque al mismo tiempo solo hay un seguro, que es el del próximo domingo, Valladolid Elche, domingo por el bus, a las 12:30, en Lucera, en el. Valladolid el domingo a las 12, el siguiente, Elche en Mantua, el sábado 8 de octubre, sí, después, a las 8 de la tarde en el Martín de Paredes, no sabemos qué televisión, no hay primera división, habría la televisión a las 8, 4 días después el Elche juega en Almería, también a las 8, el miércoles 12 de octubre, también podría haber televisión, pero no se ha confirmado, a partir de 1 de la porque 3 días después para ganar juega miércoles y sábado con el handicap, con el inconveniente de que de Almería se tiene que venir para acá para luego el viernes decirse corriendo salir para ellos, que partió las Palmas poco tiempo van a tener para prepararlo porque es un largo varios años. Ese es el calendario que tiene. Ya me quedo con una frase cuando estamos aquí y por la noche me quedo con el único hombre que fue noticia positiva en la derrota frente a la Almería, fue la reparación de Miguel Linares, que sabe de sus orígenes, que es humilde y que reconoce que sigue teniendo una espina clavada en el derecho, que sabe muy bien por qué vino, sabe dónde se metió, sabía perfectamente que ese traspaso de 20.000 euros y la comparación con el mejor que existe en la historia de Madrid, que ha pasado por supuesto por el final, le iba a pasar. Pero aún así, un año y pico después, este hombre sigue siendo un hombre que va a tener. Yo ya sabía dónde venía, iba a tener, ya sabía la cosa que se olvida la medida, era muy complicado y. La primera vuelta a mi casa por el que teníamos, pero bueno, por el tiempo y por el trabajo que no lo iba a hacer olvidar porque es un sitio que no se olvida, pero que iban a llegar los goles y como dice el padre, me pasa por mí y me subía a eso, porque el jugador por el que pagan tiene que dar un rendimiento muy bueno y bueno, creo que es un nivel de mal hecho y espero que lo sea así. Vamos a ver si no la. La devuelve a Elche porque desde luego confiamos en este hombre en Linares, que ahí va a meterle competencia a Ángel, a Nicky Bill y sobre todo va a darle un plus al técnico que va a tener más con el equipo y verdaderamente eso es lo más importante. Es un peldaño en esa zona de arriba donde estaba muy complicado. Hacemos una pausa y tenemos protagonistas, tenemos gente de bebés, que si no nos falla la comunicación, nos vamos hasta Valladolid para escuchar a un tal que hay muchos años. Ahora, es uno de los hombres que en teoría se ha titulado el próximo domingo, es Héctor Verdés, una la Trinidad, hace un par de jueves, por estas dos semanas, y en principio para el domingo llega ya a punto para los entrenadores. De hecho, el miércoles se va a entrenar con el grupo y así se encontramos al honor de Héctor Verdés. En caso de llegar Valladolid, donde está Jaime, que está en un segundo lugar con la primera noche, sobre todo en la temporada pasada. Jaime, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Valladolid es bonito o no? ¿Se le considera ya uno de los grandes en segunda? ¿Crees que por lo que hiciste el año pasado ha cambiado un poco ese papel de equipo mediano a equipo bajito? Bueno, el año pasado una gran temporada, la mejor de Bestia, tuvimos el año con los sueños que jugamos con la Junta de Loredo, que fuimos de la línea de la sala de arrendamiento de Montella, y eso hace que este año pues se vea al este. Pensado que estuvisteis a nada de ascender, que cuando para verdad que aquellos dos penaltis en Granada, todos entendíamos que el destino quería que el hecho se hubiese definido. Bueno, pues a mí todavía me pone la guerra de gallina, ¿no? Yo creo que era un momento ideal para ver si todo el mundo, durante el año, los partidos que tenían que cobrar, todos los problemas que habíamos pasado, las bajas que habían sufrido, la primera vuelta de Thank you. parte y bueno, que estamos de llegar a que nos mantenga y tenemos la cuenta. Por ejemplo, Putin no necesitará espías en un informe de derecho. Bueno, yo creo que eso también es una cosa que ya no, yo creo que todos los clubes están en la zona de jugadores de los rivales y en ese aspecto con Jaime ponemos el punto final, son los dos.